Como piensas, tío, y es sencillo. Mi sangre es tinta, llena el río, y es sencillo. Desilusión desde el primer día. Dolor mientras mi mamá me paría. Mucha luz en la primera noche fría. Venir al mundo no es cosa fácil, no. Para sobrevivir en la jungla hay que ser ágil. Tenía ilusiones en la vida. Creía en la magia y ella me mentía. Invierno del 86 aún en calendario. Dejé de ser un niño al encontrar regalos en el armario. Mi diario, mi primer flechazo escrito. Roto corazón por un primer amor maldito. Y suma y sigue la desilusión, no para. Yo no escogí que mi padre se marchara. Y con solo 15 años sin saber la realidad, rodeado de personas traicionando mi amistad. Me esforcé en el instituto, mes tras mes, pero yo ya había perdido así todo el interés. Y es que todo torcido me salió. Y es que todo en la vida me falló. No puedo creer en nada, en nadie yo creeré jamás. No quiero ilusiones para no engañarme más. Como imaginas, tío, es sencillo. Ahora dime de quién me fío. Es sencillo, desilusión tras desvarío. Y no es sencillo vivir con un corazón frío. Desilusión estuvo en mí de forma tonta. La suerte es un factor que siempre hay que contar en contra. El pasado se remonta y los fantasmas aparecen. No voy a ilusionarme por quien no se lo merece. Me hirieron mis rivales. Muchas decepciones convertidas en puñales. Iguales me dejaron y otras dueñas de emociones. Me dabas besos o me dabas desilusiones. Mi pobre corazón lo dejaron hecho un boceto. Iluso en esta vida me sentí como un objeto. Lo siento pero la ilusión perdió mi respeto. Ya no creo en el azar ni en ningún amuleto. Quieto, solo solí soñar sueños de alfombra. Quieto y hundido en la penumbra de esta sombra. El olvido me nombra para que acuda su llamada. Por cada puñalada una lágrima en la almohada. Es mi mejor aliada en momentos tristes. Cuando las expectativas juegan al despiste. Un chiste sería esta noche tocar el cielo. Por eso camarera ponme otro bailis con hielo. Como lo pintan, tío, es sencillo. Un mundo lleno y yo vacío. Es sencillo, de muchas manos desconfío. Y no es sencillo nadar en contra del río. Nada es mío y es que todo me lo quitan. No me queda nada, solo frío y una tirita. Mi mente rota, está perdida, muy confusa. Desilusión tras otra, una vez me amó una musa. Tristeza es lo que aflora, flor de piel por cada poro. Mucho oro no es tesoro para aquel que aún está solo. Para el cielo grito al sol con un grito fuerte y sonoro. En el amor yo no, mejor no que si no lloro. Tantas cosas que perdí en un pasado. Tanta gente y amigos me han traicionado. Tanta gente gente se rió de mí sin razón. Tantas cosas malas tras una mala elección. Creer hacer lo bueno y lo correcto no es lo básico. Hay que pensar que es mejor para uno mismo, chico. Considérame un buen clásico. Porque el llanto de un acero a estas alturas lo veo mágico. Números y ciencia explicaron nuestros tiempos. Y yo gritaba al viento por un dios y era un invento. El mundo gira mientras yo paseo más lento. Y mi mente me susurra. This illusion with this world.